Comenzamos el segundo capítulo de la segunda temporada de Foro 56 en nuestro amado locutorio. Luego de tanto tiempo. Volvemos después de, bueno, estuvimos 2 meses en receso, 2 meses así justo. Fueron 60 días sin hacer este podcast, pero volvemos al locutorio aquí en esta segunda temporada, que esperamos que tenga mucho progreso. Claro, acuérdense de que el capítulo pasado lo hicimos en mi casa. Sí, bueno, no salió mal, pero... O sea, sí, pero igual como no, que... No era lo esperado. No, claro, no sí, la grabación... Bueno, al caso, fue improvisado. Sí, sí. Bueno, hoy día estamos con Vicente, que tuvo algunos problemas. De hecho, todos hemos tenido problemas, así. Jesús está solo en su casa como por un mes. ¿Otra vez? A mí están cambiando un poste enfrente de mi casa y bueno, Vicente no pudo venir. Pero tenemos este capítulo cargadísimo y con una sorpresa al final que viene para este fin de semana. Sí, sí, sí. Eso ya lo vamos a conversar al final del podcast. Así que bueno, vamos con los titulares. Empezando con los titulares y como siempre empezamos con los nacionales. Bueno, el alcalde de San Ramón es investigado por... los lazos con narcotraficantes. Claro, no solamente narcotraficantes, sino también con hechos violentos en realidad, porque... Sí, por ajuste de cuenta, todo lo que conlleva el narcotráfico. Bueno, sí, en todo caso, nada, todo lo sí. Que conlleva el narcotráfico vendría siendo como el primer pueblo de Chile que tiene que ver con narcotráfico, que sí, habría narcopolítica, literalmente, sí. Cosa que, la cual es muy común en Colombia. Y... en Chile, o sea, siempre, por ejemplo, yo que vivo ahí en Iquique, siempre se decía que los alcaldes del interior igual tenían que ver un poco con eso. Claro, no, sí, sí, no, y muy posiblemente que es, ya existe. Por la frontera que hay ahí en la región de Tarapacá pasa muchísima droga, pero... No, claro, pero no, ya no. Que ahí que un alcalde tenga nexos con los... No, sí, claro, no. Porque preocupante es el... Puede que hubieran ya rumores, pero sí, no ha confirmado. Miguel Ángel Aguilera se llama. Aguilera, claro, sí. Sí, el alcalde de San Ramón ahí en la región metropolitana. Y ahora toda la contribución que tiene esto al... ¿Cómo decirlo? A la reputación del Partido Socialista. Porque este hombre era militante. Sí, militante del Partido Socialista. No olviden que, bueno, también tenemos otra noticia frente al Partido Socialista, y ya hubieron temas con plata del Partido Socialista, así que están por el piso últimamente. Yo creo que más que ser como un partido que apoya, por ejemplo, una candidatura de los diputados, de los senadores, de Guillé también. Claro. Pero están haciéndole un flaco favor a la gente que se está tirando bajo su pacto. No, sí, todo este problema con Aguilera también tuvo que ver con Guiller. Guiller tuvo que, es más, declarar sobre este caso. Incluso. Así que bueno, sigamos entonces con los titulares. Bueno, los carabineros y la PDI tuvieron su peor evaluación. Peor evaluación en una encuesta de Voz Ciudadana, creo que se llama. Claro, sí, en 10 sí, años. En 10 años. O sea, la PDI que siempre ha estado un poco más arriba de Carabineros. No, claro, sí. Ahora los dos están en lo mismo, están los dos en 44. Bueno, igual igual es como evidenciable debido a, por ejemplo, el problema que tuvieron, el problema tan cuestionable que fue la investigación del caso de Nabil Arrifo por parte de la PDI. Fue horrible, horrible desempeño de la PDI. Claro, que hace que el caso hubiera estado tanto tiempo en vigencia. No, y ahora el caso ya está prácticamente irresoluble porque... Claro, no se sabe, sí. No, porque fue un mal trabajo. Al final tuvieron que guiarse únicamente por los testimonios. La investigación quedó vigésimo plano. Imposible que en un caso así importante tenga que dar mano a los testimonios. No, supone que ya el examen toxicológico, ya el examen tendría que arrojar todo eso. Pero fue pésimamente hecho y ahora nadie sabe lo que es lo que pasó con... Bueno, y eso con PDI, que es una cosa mínima con lo que hizo Carabineros. No, sí. Referente al Paco Gate. Y todos esos miles de millones también le pasó la cuenta. Entonces Carabineros y PDI registran su peor aprobación de parte de la ciudadanía. Claro. Es más, hasta hace poco creo que tuvieron que ir a declarar otra vez más, sí, Carabineros, sí. Por el mismo juicio. Pero bueno, sigamos entonces con los titulares. Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia, se querella por una malversación de fondos de 3.000 millones de pesos de la administración anterior. Que recordemos fue después de tantos años con el coronel Labé de alcalde. Claro. Pudieron sacarlo y esta señora Josefa Razzuri, ahora aparece esto, que fueron malversados 3.000 millones de pesos. Ahí tú tienes, ¿leíste un poco sobre el caso? Más que leer sobre el caso, ¿estás informado de la situación de la comuna de Providencia en sí? Ya, de eso podríamos hablar un poco en el bueno, así como tinte, sí, simplemente, vamos a en el tocar primer un foro. El tema del nacional. Claro. Pero eso tenemos la noticia que tú me habías dado de los colegios públicos. Sí, que los colegios públicos retornan al Estado. Es muy importante porque muchas veces se había criticado el desempeño de las municipalidades dentro de la administración de los colegios, que la verdad a mí me parece pésima. Y bueno, yo habiendo observado muchas veces los colegios municipales por dentro, la verdad es que yo creo que esos colegios más que nada funcionaban para separar a ricos de pobres de los particulares. Sí, la verdad es que de municipal y no tenía nada en realidad, porque la verdad es que si no, hasta hace muy poco los colegios municipales en verdad empezaron a mejorar, pero yo creo que siendo público ya creo que se va a normalizar un poco más el tema. Claro. Porque los municipios no los mantenían bien. Esto viene ligado como a la fiscalización de que todo funcione bien. Sí, y, sí, sí. Claro, como una reforma más que todo para los colegios pues estatales. Sí, el tema de la reforma educacional contemplaba eso, que claro, pasan el estado de nuevo. Yo creo que está muy bien. La verdad es que los municipios son un horrible organismo al que darle, claro, plata para manejar. Y bueno, y eso viene toda una discusión que viene hasta el día de hoy de la calidad de la educación. Uh-huh. Seguimos entonces con la baja de los cuatro comuneros. Sí, los cuatro comuneros mapuches terminaron su huelga de hambre. Al final parece que iban a terminar absueltos. La verdad no sé en qué... Bueno, en realidad hace poco dijeron que iban a seguir con el juicio, pero ya obviamente... No van a aplicar ley antiterrorista. No, eso no, pero sí van a juzgarlos, porque al fin y al cabo no es que estuvieran exsueltos. No. La verdad yo creo que está bien que no se aplique la ley antiterrorista, yo creo que es una ley nefasta, la verdad, y se está aplicando más que nada para no sé cómo. Bueno, eso viene de todo un caso. Yo en realidad, bueno, yo creo que esto debería dejarlo para un foro, porque es que de verdad que hay mucho que hablar sobre eso, sobre si es terrorismo o no, porque yo creo que el caso viene más como a lo que ellos están reclamando, más que si es terrorismo o no, porque si es terrorismo o no, yo creo que sí, que objetivamente hablando, lo más posible sería sí, porque o sea, atacaron una iglesia, arriesgaron la vida de personas, pero yo creo que la discusión de si es terrorismo o no va más por el lado de por qué ellos están haciendo eso, más que sí, del acto en sí. Porque el acto en sí, si yo veo el acto en sí, claro, es terrorismo, pero la cosa es qué hay detrás de eso, qué es lo que están reclamando. Entonces, claro, hay toda una discusión que hay en la política en este momento, sobre todo, imagínense, todos los candidatos hablando de eso en realidad. Sí. Así que, bueno, en todo caso. Yo creo que Vicente diría que esto es estrategia política, ¿no? Como siempre. Estrategia política. Bueno, pasamos a los internacionales entonces, a la noticia del mundo. Sí, los titulares internacionales. Primero que todo, lo que ocurrió, si no estoy mal, fue el domingo o el lunes, que fue la masacre en Las Vegas. Sí, esto fue el día domingo. Claro, más 59 muertos y más de 500 heridos, imagínense. Sí, una sola persona hizo eso. Algo horrible, fue un ataque hecho desde... Claro, desde un piso treinta y tanto, una cosa sí, así. Sí, y un tipo que estaba en un rifle de asalto. Claro, era un concierto country, si no estoy mal. Sí, un festival de música country ahí, claro, en un casino de Las Vegas. En el Mandalay Bay Hotel, creo que claro, sea. Ahí había un video justamente que vi en las redes, que era de un tipo que... No sé si lo viste. Que era en medio del tiroteo, alguien está grabando. Estaba agachado. Y el tipo estaba... Y el tipo estaba parado así como yo creo que estaba drogado, borracho, porque no le importaba que le dispararan. Al final no le dispararon. No, yo había visto uno donde estaba mucha gente tirada en el suelo esperando que no prácticamente pasara nada. Pero claro, se puso sí, a grabar ahí encima, lo que cual me parece una imprudencia. Sí, claro, obvio. Pero no, creo que ha sido incluso más, creo que hubo más muerte incluso del tiroteo está en la discoteca gay de Miami. Ah, no, sí. Incluso más sí, muertos, tuvo más muertos. Lo que podría convertirlo como en el asesinato... Claro, ¿no? Entre los últimos años es el peor que ha habido. Sí, el peor. Lo otro es que se supone que no está... O sea, bueno, el Estado Islámico se lo adjudicó a ellos. El gobierno dice que no, que la investigación no, y la no verdad, es... parece que el tipo era un pensionado, en realidad. Sí, sí. Eso sí, tenía muchas armas. Se ve como que... Ay, era hijo de un tipo que había asaltado muchos bancos, sí, en realidad. Sí, sí. Así que, y bueno, le pusieron el apodo de Lobo Solitario, ¿no? Porque actuaba solo. Al caso, seguimos entonces con las noticias internacionales de esta semana. Decidí poner una noticia que encontré justamente ayer sobre Donald Trump, sobre la era Trump, que tiene todo su parte ahí, y por ejemplo, en 24 horas. Y los portales de noticias colmados. Claro, no ponen internacional y es Trump, no es mundo, es Trump. Entonces, bueno, lo que yo rescaté ahí de como lo más esencial, lo más principal, fuera de lo de Norcorea, fue que Trump está teniendo un altercado, pero sí una discusión con su secretario de Estado, el Rex Tillerson. Ah, sí, estoy claro, viendo. Que hubo toda una discusión, se dice que hasta en una asamblea que tuvieron ellos en la Casa Blanca, Tillerson le dijo imbécil a Trump, y bueno, todo un altercado que hubo, y ya, y bueno, en realidad hace poco ya había renunciado un alto mando en la Casa Blanca, aparte del que ya había renunciado el semestre pasado. ¿El de la CIA? Claro, ya van dos. El de la CIA fue el semestre pasado. No sí, recuerdo sí. El último de qué era. Creo que era algo relacionado con la salud. En todo caso, ya han venido renunciando varios. Cada vez aumentan más las críticas. Supongo que este tipo no va a seguir. No, sí, no. Y aparte... en la mismísima cara. Bueno, en todo caso, igual es raro porque Trump igual como que... o sea, a veces como que le tira tweets, porque es como su forma de pensar, ¿no, Trump? Sí, sí. En las cuales sí, hace como sátira de ello, pero también como que lo defiende. Hay parte en que dice, ¿no? Ah, sí. O sea... Sí. Tampoco es como claro, es como que no... no quiebre. Claro, o sea, la gente ve como un quiebre inminente, pero como que está pasando sutilmente. Mm. Bueno, al caso. Seguimos. La Asamblea Constitucional de Venezuela decidió dar paso a la ley de amnistía que va a haber referente al caso de todos los opositores. A mí no me gusta nada eso. Yo en realidad hacer algo tan básico como un acuerdo como el que hubo con las FARC, así algo como que termine exculpándolo en caso de que pase algo malo. Claro, sí, en realidad es eso. En realidad todo el mundo lo acusa de eso, de que es en realidad una excusa, ¿cierto? Como sí, para más que nada una excusa. Claro, como para que se calme la parte política. En realidad últimamente Venezuela ha estado un poco más calmado, por lo menos sí, en cuanto sí, a medios. Sí, y también el ritmo un poco de como todos los días una manifestación grande, todos los días muertos, ha bajado un poco el tema, pero igual se vive así como... Claro, y otra cosa de lo que toma más fuerza de que esto sea para excusarlos, es que Maduro habló con el presidente de Rusia, con Putin. Con Putin. Y le dijo que esta ley de amnistía lleva un 90% concretada. Siendo que la ley salió de la nada y... Sí, y no se ha discutido con nadie. Claro, tampoco. Y no se ha discutido con nadie. Si en realidad es una cosa un poco rara, no se sabe de dónde sacó eso. Que hay ya gente dentro de la asamblea del mismo gobierno que está criticando ahora, diciéndole por qué dijo eso. Pero bueno. Bueno, de hecho también está esta fiscal que era chavista, pero ahora está totalmente en contra de Maduro y lo está emplazando. Ah, no, sí, ella está, además creo que, no sé si ahora en qué país estará, me acuerdo que hace poco está en Colombia, sí, hablando sí, con el gobierno colombiano, pero bueno. Sigamos entonces con las noticias, el referendo de Cataluña que hubo hace poco. Eso fue un tema que se salió de las manos porque al principio nosotros ya habíamos dicho, ya está este plebiscito en Cataluña. Claro, en otra vez. Lo declararon ilegal el Estado español, fue ese mismo día. Y todo se escapó de las manos demasiado fuerte, así como fue muy inesperado. O sea, se podía esperar de que iba a haber altercado, obviamente, pero a la magnitud que hubieron con policías saliendo a la calle y todo eso. Mira, la verdad es que, bueno, mi posición la vamos a dar después, pero yo creo que el tema de la elección era un tongo, totalmente. Gente fue a votar un montón de veces. De hecho, hay una foto de un tipo que va contando con los dedos de las manos las veces que fue a votar. ¿En serio? Sí. Bueno, eso sí no lo investigué. Eso fue muy mal hecho. Yo creo que si los catalanes tienen derecho a elegir si ellos quieren seguir perteneciendo a España, pero yo creo que una decisión demasiado apresurada para tomar. Bueno, en tu caso eso va a ser tema de conversación. Va a ser el tema del foro internacional. Sí, eso va a ser como lo más importante. Sigamos entonces. Negociaciones de paz sobre Siria en un mes. Lo que pasa es que la... Bueno, esto lleva a toda una noticia que hubo. Que lo que pasa es que, bueno, los medios... olvidaron totalmente a Siria, sí, completamente, verdad. Lo único que salió hace poco fue el líder este del Estado Islámico diciendo que... Pero apareció que todos pensaban que estaba muerto. Claro, que estaba muerto. Bueno, igual él como que... De hecho, nosotros anunciamos que estaba muerto. Sí, no, pero en realidad es toda una especulación porque se supone que los medios no le dieron tanto cubrimiento a esa noticia porque se supone que hubiera sido mucho más importante el cubrimiento, pero lo que pasa es que... De hecho, nosotros, te acuerdas cuando encontramos esa noticia, fue como una línea, así... Claro, no, pero en todo caso, lo de último tampoco tuvo cubrimiento, pero fue más que todo por un tema de que no se sabe si es real eso. Sí. Como que... porque... O sea, no se sabe si en verdad murió, no se sabe si en verdad está vivo. Sí, o sea, es que el mundo cree, se supone que está muerto y y como nadie le cree del todo al Estado Islámico y con el fuerte golpe que recibió en ese momento, como que a lo mejor está tratando de resurgir, pero a lo mejor ese no sea el líder, a lo mejor, bueno, al caso, hay todo un tema. Siguiendo por esa parte de Siria, este mes, o sea, no este mes, septiembre, el mes pasado, fue el mes más sangriento en todo el año del 2017. Y nadie lo supo, o sea, no salió en medios, así como... había que buscar un poco para saber de eso. Hubieron más de 3.000 muertos en un solo mes. En un solo día hubo un bombardeo en el que murieron como 18 personas. No, y ya estaba bien movida la cosa del tema de que el ISIS ha estado retrocediendo en alguna claro, parte de Siria. De hecho, el ejército ahí de Bashar al-Assad ha estado permanentemente recuperando terreno. Claro, pero como sabemos, esto es una guerra de dos bandos. O sea, aparte del ISIS está el gobierno islámico. Están los rebeldes. Claro, y ya se comprobó una cosa, y ya comprobada por un organismo, el organismo, la OPAC, si no estoy mal que se llama, que es la organización en contra de las armas químicas. Se comprobó que se usaron armas químicas a principios de este año. En marzo, está comprobado... ¿Estados Unidos se va a meter? Pues ese es su chivo expiador. Claro, está... En el 2001 en Afganistán, el chivo expiador fueron las Torres Gemelas y ahora el armas químicas. Aunque no se sabe bien... Es el botón rojo. Claro, no se sabe bien qué está pasando ahí porque igual como que no sé, yo no entiendo bien cómo están funcionando los medios en este momento porque la noticia está como bien escondida en todo caso. Sí, sí, sí. Y aparte, pues está todo el tema de Estados Unidos con Norcorea y como que Trump le encanta alimentar a los medios. Entonces yo creo que va a seguir por este camino y va a dejar de lado un poco a Siria. Pero bueno... La cosa es que está comprobado ya que sí, así que la ONU pidió que hubiera un acuerdo en un mes que va a pasar, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar ahí con Siria. Y pasamos a los deportes, que hoy es un día muy importante también. Sí, la verdad, hoy día es el día. Hoy día es el día. Hoy día o estamos afuera o estamos adentro, porque hoy día es el partido Chile contra Ecuador por las eliminatorias sudamericanas, penúltima fecha. Justamente, van a jugar... En el Estadio Monumental, ¿a qué hora? A las 8:30. A las 8:30 de sí, la tarde. Sí, 20:30, van a jugar obviamente todos los países. Bolivia contra Brasil, Uruguay contra Venezuela, si no estoy mal. Uruguay contra Venezuela, ese partido. Va a estar buenísimo. Sí, bueno. Argentina contra Perú, que es un partido que ha dado mucha polémica en realidad. Porque la verdad es que entre Argentina y Perú están... Mira, entre Argentina, Chile y Perú uno va a quedar afuera, entonces claro. Es de vital importancia. Bueno, igual fue sorpresivo la última fecha que Perú como que ¡pup! entró de cuarto. He sido que ganó dos partidos. Yo la verdad no he querido ni siquiera pensar en acerca del partido. De hecho, cada día he sido, ¿verdad? Siempre he estado así como decidido, así como... No, lo quiero ver, pero no lo quiero ver. Así la verdad es que la última fecha fue decepcionante. Horrible, Chile no rescató ni un solo punto. Ni un solo punto en una fecha que pudimos haberlo abrochado todo para estar ahora cuarto, tercero en la... ¿No mete gol desde qué? ¿Desde las confederaciones? Hace 5 partidos y no mete un gol. Una decepción. Y que nos gane un partido desde un partido antes de eso. Entonces, bueno, ahora todos los problemas que tuvieron por Aránguiz, por Hernández, no, si por Aránguiz, Díaz. No citaron a Díaz y ahora creo que, si mal no recuerdo, juega con Bravo, con Mena, que la verdad que yo encuentro pésimo a Mena. Yo creo que es uno de los peores laterales que he visto en la selección hace muchísimo tiempo. Bueno, va Medel con Jara, va por el otro lado siempre Isla. Va el Gato Silva, van a ponerlo de 6. La verdad que podían haberse arriesgado y poner a Medel de 6 y poner a alguien más de central. ¿Valdivia y Volvogoro, no? Sí, Valdivia va a jugar de 10. Van a jugar el Tuco Hernández, que al fin se recuperó. Creo, eso es lo que dice Pizzi. A Pizzi le encanta el Tuco Hernández, así que no sabemos. Es un fetiche. Va Pizzi, no sé, la verdad es que hizo un cambio en el esquema y la cosa es que va a jugar con un rombo. Y Pizzi nunca ha jugado con un rombo en medio campo. En todo caso, como siempre, como ya se ha dicho, que las eliminatorias de Sudamericana son las más peleadas de todas las eliminatorias. Hecho, sí. Son las únicas que son peleadas, de hecho. Sí, la son las únicas. Porque en Asia siempre gana Japón, siempre gana Corea, siempre gana Australia. China. En Europa ganan siempre lo mismo, que la única novedad es que no clasificó Holanda al Mundial. ¿En serio? Está fuera. Está fuerísimo. Bueno, fue la única, sorpresa. La única sorpresa. Y en África siempre Nigeria, Sudáfrica, bla, bla. Claro, y ya la parte de CONCACAF siempre Estados Unidos y está en México. Y ahí otro, sí. Pero en Sudamérica es la única clasificatoria que es peleado, que los países se pelean. Claro, por estamos a 2 fechas y el único que clasificó es Brasil. España, Francia podrían citar, no sé, a jugar el medio local y tienen que jugar contra Liechtenstein, contra la isla Faroe. Y nosotros tenemos que estar batiéndonos contra una selección que hasta claro. Las selecciones que nunca clasifican como Perú, Bolivia, Venezuela, son selecciones competitivas. Hoy se va a decidir si Chile queda adentro, hoy se va a decidir si Colombia clasifica, bueno, hoy se va a decidir si Uruguay clasifica. De Argentina con Perú. De Argentina con Perú, que ha sido muy polémico en los dos países, los dos medios de comunicación han tirado fuego ahí, así que bueno. La verdad, esperemos que todo salga bien, por el bien del estado mental del país. Bueno, el tema de Valdía titular es algo que sorprende, porque la verdad es que Valdía no ha jugado tan bien como se esperaba que jugara en el medio local, en Colo-Colo. Claro. Pero ahora, asociado con gente como es Alexis, como es Vargas, yo creo que Valdía es una buena decisión para poner titular. Sí, en todo caso, hoy vamos a ver cómo resulta. Pero no el partido completo. No el partido completo. Bueno... Yo creo que el Tuco Hernández, como está el tema de que tuvo, no sé si un micro desgarro, que es lo que tuvo el Tuco Hernández, yo creo que tampoco está para jugar un partido completo, entonces... ¿Vargas va a jugar? Sí, va a jugar a titular con Sánchez. Ah, ya. Entonces ahí está el tema de qué iba a pasar con los cambios en el segundo tiempo, porque la verdad Pizzi horrible haciendo cambios. Y eso no, sí, se sabe. Se sabe. Un montón de partidos. Bueno, pasamos al primer corte comercial que nos estamos alargando demasiado. No, espera. Que tenemos el tema de... ¿Más? Sí, más deporte. Por fin tenemos algo para hablar. De bueno, Mr. Chip, que es este estadístico español, mencionó que... Ah, ¿verdad? Chile tiene un 55% de probabilidades de quedar en repechaje. Bueno, y el Lobito, ¿viste el Lobito? Sí, el Lobito. El Lobito que llegó y sacó el balón de Chile, así que se supone que Chile va a ganar hoy. Tenemos el refuerzo estadístico y el refuerzo... supersticioso, sí. Supersticioso. Sí, de que Chile va a ganar. Por lo menos en el repechaje, la verdad, bueno, yo me conformaría con un repechaje. En todo caso, Ecuador está jugando mal. Tengo que jugar contra Nueva Zelanda, así que... Sí, no, y aparte, en todo caso, Ecuador está jugando mal, así que espero que Chile aproveche eso. Sí, la verdad es que Ecuador empezó puntero en la... Sí, ahí se fue. Ahora está séptimo. Y bueno, la Marea Roja va a regalar entradas solamente a los barristas de otros clubes, porque lo que se critica mucho es que este público, que tiene un poco más de platita, que tiene como para comprarse esas entradas carísimas, estúpidamente carísimas que hay en el estadio, no canta, no grita, se queda callada. Bueno, pifea a los jugadores. Eso viene relacionado con todo el tema que ha tenido el público de chileno en Bolivia, por ejemplo, también, que lo sancionaron. Bueno, no, y la verdad es que es un manejo horrible, porque por ejemplo Bolivia gritaron un montón de cosas a los chilenos, insultos que consideran homofóbicos, siendo que están en un contexto totalmente distinto que el tema del fútbol. Pero aún así a Bolivia no le hicieron nada y a Chile lo han, ¿cuánto sancionado? 9 veces. Claro. Entonces, no, pues es estúpido. Algo que la dirigencia no sabía manejar, y algo que la Conmebol tiene un poco de cizaña contra Chile, por eso. Sí. Pasemos ahora sí al primer corte musical que nos estamos alargando. El primer corte musical de este podcast, que yo creo que es el mejor musicalizado de toda la temporada, que vamos con primero con Echo and the Bunnymen, The Puppet, en Foro 56. Volvemos. Makes perfect change to the wall for maximum hold. The window's so far, too far from my legs. Oh, open the door and let out the cold. You knew about this with your head in your hands all along. I was the puppet, I was the puppet. Broken ceiling has come down. The ache in my back tells me something's gone wrong. Rocking horse rocks as the wallpaper peels. Curtain would like to know what he has done. You knew about this. Your head in your hands all along. I was the puppet. We'll be right back. Volvemos con Foro 56, vamos al primer tema así importante que tenemos, que es el tema del alcalde de San Ramón, vinculado con narcotraficantes, y también vamos a hablar un poco de los colegios públicos después del tema. Ya, qué bola pura cagá. Sí, así porque que Partido Socialista está, no, horrible. Partido Socialista está horriblemente mal. Mes que pasa, mes con alguna cosa rara en el Partido Socialista. Primero el tema de las plata, esta que no nadie sabe dónde salieron. Tenemos a Fulvio Rossi, que también se nos olvidó mencionar que lo van a desaforar para juzgarlo. Pase a manos de la justicia. Sí. Y ahora el alcalde de San Ramón vinculado con narcotraficantes. Y todo esto recae en Guiller, que ya dijo que no tenía nada que ver. Sí, porque... Porque bueno, igual es como un poco... Le están haciendo un flaco favor a Guiller. Pues, sí, porque obvio. Dice, ya, la nueva mayoría es... el Partido Comunista, el Partido Radical, bla, bla, bla, el PPD, el ADC, que está prácticamente tirando un candidato aparte y que está perjudicando al bloque, y el Partido Socialista, que está metido en un montón de cosas. La política en este momento es un chiste aquí en Chile. Entonces, los candidatos están haciendo cualquier... Bueno, igual también tenemos la parte de Marco Ominami con Guiller, que hicieron su polémica. El tema yo creo que no vale mencionarlo. No vale mencionarlo, pero igual es un poco estúpido, bastante imbécil. Pero bueno, la cosa es que, volviendo al tema de San Ramón... Todas las candidaturas se han llevado horriblemente. Yo creo que la única candidatura que puede pasar lo que sea y no sufre ningún... Es la de Piñera, ¿no? Sí, es la de Piñera, porque las demás están así. Imperturbable, así arriba, imperturbable. Sí, las demás parecen olas. Le pasó 100 palos, nada, imperturbable. Mejor, mejor, nos gusta. Entonces, eso es lo que pasa, que prácticamente la campaña de todos los candidatos se está yendo abajo. Sí, verdaderamente. Ahora, volvemos un poco al tema de San Ramón. Sánchez había superado por bastante a Guillermo. Sí, en todo caso, y ahora, estaban igualados, y ahora está, ahora, se fue abajo. Sánchez de repente bajó 3 puntos. Volviendo al tema de lo de San Ramón, fue un poco, o sea, yo quedé un poco impactado porque yo nunca me imaginé. Yo no me esperaba esto. Para esto me se supone que, o sea, bueno, en Colombia ya ha habido muchos casos de narcopolítica, de parapolítica. Algo de pan de cada día. Claro, la corrupción en Colombia está a flor de piel, pero acá en Chile no me lo esperaba de una manera tan ¿no? drástica. Sí. Porque la verdad que vi el informe especial que hizo 24 horas, fue bastante... De hecho, bastante... gente está vinculando incluso ajuste de cuenta y... Claro, ajuste de cuentas. Asesinato. Sí, hay una pandilla, hay una banda, claro, allá en San Ramón, que es uno de los barrios más violentos, pues, se podría decir. Quizás no más violento, pero tiene así un par de poblaciones que son conflictivas. Claro. Porque hay, ¿cómo se llama? Laboratorios que comercializan drogas. Sí, ¿no? Y presentaron unos videos así como de unos flyers así, ¡shaman! Sí, y esa gente está pagada por los narcotraficantes. Sí, esa gente, y lo peor es que esa y por gente... El alcalde. Por el alcalde. Tienen como, son funcionarios de la municipalidad. Entonces, y aparte de eso, había un tipo que se supone que voy a estar en la cárcel, y aún estando en la cárcel, eso por ley es prohibido, que una persona que esté... Sí, esté claro, funcionario municipal. Esté inscrito y funcionando, porque estaba... No está en la cárcel, obviamente, porque si no, no podría, pero estaba... Claro, estaba con el... ¿Cómo se llama? El aparato que le ponen en el pie a uno. Sí, el beeper, claro, y estaba así funcionando. No. Y eso es totalmente ilegal. Y bueno, al caso ahí fue todo un escándalo, y más que todo, y peor aún, que involucra al Partido Socialista. De nuevo. Otra vez... Así que, obviamente, en este momento está suspendido este hombre, creo que está... Sí, él es mismo... No, muy bien, yo creo que... No, era como lo obvio. De hecho, si Bachelet, que es militante del Partido Socialista, quiere, no sé, conservar este repunte pequeño que ha tenido este último mes, creo que debería hacer todo lo posible para que el tipo... Sí, no, vaya a la no, cárcel. Una porquería, la verdad, es que el Partido Socialista cada vez peor. Sí. Pero yo creía que ya con el tema de las plata habían tocado fondo, pero ahora tener un alcalde narco. ¿Te acuerdas que el semestre pasado habíamos dicho harto del Partido Socialista? No, y el tema de que ya había tocado fondo el tema, pues claro. ya los pillaron con la plata en las manos. No tiene límite, el Partido Socialista no tiene límites. Y Fulvio Rossi, encima Fulvio Rossi, senador de mi región, me encima. Encima se está tirando, ¿no? Y dijo, voy a echar a los migrantes, y ahora está aquí, ¿no? Le va a ganar hasta el viejo de Soria, ¿no? Entonces, ya, la izquierda en Chile es un chiste. Malísimo, no, en ningún lado, me siento avergonzado. La izquierda en Chile es un chiste. Y por esta gente tengo que votar así para que no salga. La izquierda en Chile es un chiste, hoy más rectificado que nunca. La izquierda es narcopolítica. Son narcotraficantes. Son narcotraficantes ahora. ¿Ahora por quién voto yo? No sé, no tengo idea. ¿Por quién voto yo? Ominami nomás. Nulo es mi candidato. Hay un saludo, si es que alguna vez lo escucha a Sebastián. Nulo es nuestro candidato. Una vez en unas elecciones de consejo de curso hicimos que ganara nulo. Está bien, bueno, eso, muy bien, muy bien. Demagogia completa. Ya. Demagogia. Al caso, seguimos con el tema de los colegios públicos, que tú sabes, sí, más este de eso. Es un tema que me gusta muchísimo porque la verdad es que a mí me parece perfecto que una de las cosas que más me gustaban del tema de la reforma educacional, obviamente además de que estén dando gratuidad a un montón de gente que no podía acceder, y yo creo que esa es la única forma de acabar con la desigualdad en Chile, es que los colegios vuelven a ser del Estado. Ya se acaba el tema de los municipios, a mí me parece perfecto, porque si hay un organismo que no debería tocar plata del Estado son los municipios. No, no, eso los es lo municipios. Que menos deben hacer. No, y aparte, de municipio tenían de nombre, porque los municipios no están ni presentes, sí, no ahí. No están ni siquiera presentes. No, no, no. Sí. No sé ni cómo sobrevivían esos. Ponen un bloque de cemento, ponen escalera, ponen algunos profesores que les pagan horrible. Peor. Y, ¿cómo se llama? Concentran a los alumnos que no tienen los recursos para ir a un colegio particular subvencionado. Claro, esto llega a todo un debate de que si la educación debe ser gratuita, que si no, que bla, bla, bla. Bueno, ahora con la reforma educacional la mayoría de los colegios particulares van a ir bajando su... O sea, los que antes eran particulares subvencionados, ahora va a haber colegios privados que te cobran, no sé, 500 lucas. Bueno, esto viene todo un tema porque igual sea... Bueno, más que todo es como... Bueno, igual suena como muy Vicente en parte, pero igual yo siento que es como propaganda política. De la parte de derecha, que es cuando dicen que no quieren que no quieren hacer gratuidad por la parte de que los ricos no, van a... Sí, que no, que la gente tiene derecho a elegir el tema, bla, bla, bla. Pero ahora yo creo que es, por fin, el sistema educacional se acerca a lo que es un sistema escolar justo. Mira, yo personalmente... Hay gente de bajo recurso que ahora está entrando a colegios buenos, si lo han mostrado. No, sí, sí, sí, es verdad. Un colegio que, por ejemplo, es un colegio católico, y tiene una capilla ahí, y era como el mejor evaluado en tema de trato con los papás, del tema de los psicopedagogos. ¿Y era estatal? No, era particular. Era particular, pero igual están entrando... Pero igual, claro, pero igual está entrando gente... Y entró una familia que está con lo puesto, si estuvieron fila, haciendo fila un montón de días, hasta que pusieron este sistema en la tómbola, que a mí tampoco me parece muy justo, y ahora se llega por fin a un fin de esto, el tema de la tómbola, con un sistema electrónico. O sea, tú te inscribes, ponen a 40 sin nombre en una lista, apretan un botón y sale una persona. Entonces no, yo creo que eso es mucho más justo que tener que andar haciendo filas para poder entrar no, a un colegio. Claro, no, claro, no. Sí, son filas de... ¿Indignificantes? Claro, no, son denigrantes esas filas. Sí, están 3-4 días ahí esperando para... No, para un concierto así como de Justin Bieber o algo así. Sí, para el equipo, pues sí. Pero por fin ahora hay un poco más de progreso en esto, y la verdad es que a mí me gusta mucho, porque la verdad es mucha la diferencia entre los no, colegios. Sí. Municipales y los particulares. La educación es un tema que tiene que resolverse aquí en Chile. Sí, y la verdad es que se demoraron bastante, sí. No sé si mucho, no sé demasiado. Si la clase política se enteró y que el 90 se terminó la dictadura. Sí, pero recién ahora hay una reforma de peso en el tema educacional, y la verdad me parece bastante bien. Bueno, que... Chile ahí así como que da un paso adelante, como, dos para atrás, pero sí, pero bueno, ahí vamos. Al caso. Bueno, creo que será lo de Foro Nacional, en realidad. No, sí, y bueno, íbamos a hablar un poco, más que nada, del tema de la PDI, lo del caso de Nabil Larrife, de lo que tuvimos, así un algo corto, el tema de cuánto le creemos a las autoridades, supone, las fuerzas de orden de bueno, el país. Sí, con las weas, la verdad es que, no, disculpen. Es que, mira, lo de Carabineros es que, yo cuando lo vi decía... No pueden caer más bajo, No, si ahora están pidiendo la renuncia de Villalobos. Sí, la renuncia de Villalobos. Sí, la verdad que me parece... Yo creo que se demoraron mucho también. Otra de las cosas que se demoran mucho en pedir. Yo creo que Villalobos ya tendría que estar afuera y en la cárcel, pero las cosas van a estar un poco más lentas. Claro, y Villalobos dice, no, si yo quiero... Justamente yo quiero esta audiencia. Sí, yo quiero apoyar la causa. Ah. Sale. Entonces, sí, está todo este tema de Carabineros, que ya... Bueno, antes era una de la instituciones mejor valoradas, pero empieza ya con el gobierno de Piñera, que empiezan a bajar con el tema de las movilizaciones estudiantiles, que ahí, ¿cómo se llama? Una represión talibana, como claro. Podría decir. Y ya falta como, ¿qué? ¿Como una década? ¿Menos de una década para que cumplan 100 años? Sí, 100 años. Así que 100 años, sí, vamos a... ¿Qué iría a Ibañez del Campo hoy en día? Bueno... Al caso. Tiro y baño del campo. Bueno, y el tema de la PDI, como dijimos, bueno, está el tema, por ejemplo, el tema del robo del siglo, que no. Estuvo ahí cuando le pedí el tema de Nabil Arrifo, que la verdad es que yo creo que es el peor actor que he visto de una policía en muchos años. La verdad es que me acuerdo cuando un tipo de un agente de la PDI fue a declarar así al, o sea, sí, a televisión, sí, así, sí, cuando sí, está entrevistando, sí. Dijo, no, y la verdad es que teníamos los exámenes, pero no coincide con la descripción. Y tipo, tienen ahí lo, se supone que ellos son la policía de investigaciones y tienen que estar dependiendo de terceros para poder resolver el caso. Un poco, ¿no? No, pues, horrible, no, una porquería de verdad. Entonces, bueno, como si no faltara gente que esté más desaprobada en este periodo. Bueno, y Bachelet volvió a bajar. De hecho, había volvió a bajar 37 y bajó de nuevo un par de puntos. ¿Por qué? No sé. Pero porque sí, la, porque jaja. O sea, yo, por ejemplo, lo que vi en la semana, el tema del presupuesto, yo creo que fue bien manejado. Yo creo que la próxima semana se va a notar eso, porque incluso vi gente que es muy detractora del gobierno. Bueno, en todo caso, como casi se ve en los periodos presidenciales, ya Bachelet está rematando todo para dejar el puesto. No, así. Sí, la verdad es que ojalá hubiera sido así el resto de los 4 años, sí. Porque así, así, mira, así la derecha lo hubiera dejado gobernar. ¿Para qué estamos con cosas? Porque está atando todos los cabos sueltos que había en el principio del gobierno, que la verdad es que el comienzo del gobierno fue muy flojo. Yo, sincero, un detractor fuerte de Bachelet, puedo decir que el inicio del gobierno fue muy mediocre. Malísimo. Pero recién ahora se están dando los cabos sueltos, la reforma educacional se está aplicando, están... Aparte de la ley migratoria, recién se envió al Congreso. El tema de la infraestructura, que se va a mejorar muchísimo, van a mejorar los aeropuertos, estadios, cosas públicas. Entonces yo creo que eso está muy bien. Pero y yo ¿qué creo pasa? Que la próxima semana se va a notar. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no está bien? Porque está a último momento. Sí, están, ¿a cuánto? A ver, estamos en octubre ya. Ya casi. Justamente. Y en marzo se cambia de mando, quedan 7 meses. Mientras tanto... Y ya de diciembre a marzo ya es prácticamente, claro, como una pase de la antorcha, ya el presidente no está muy activo como antes, y yo creo que la figura que está más resaltada es el presidente electo. Claro, y mientras tanto Bachelet bailando hueca, ¿no? Sí, pero yo creo que está mejor. Pero bueno. Yo creo que si había un punto alto del gobierno es ahora. Claro, sí, es lo único que... Se ha notado en la encuesta también. Bueno. Yo creo que eso es el foro... Claro, nacional. Eso sería el foro nacional. Ya pasamos al segundo corte musical. Bueno, vamos con una banda chilena. Como dijimos, vamos a estar tocando las bandas chilenas que van a estar en los Lollapalooza. Sí. Una banda muy buena, así, corte 10 de 10 de lo que es. Recuerden que toda la música aquí es proporcionada por este hombre, por y el director. Y vamos a crear una lista de Spotify donde vamos a estar actualizando todo lo que ponemos acá, desde los temas que recomendamos en ¿ya? Cultura 56 hasta... ¿Cuál es la canción, señor? Bueno, está la banda ¿Cómo asesinar a Felipe? Nuevo día para comenzar en Foro 56. Vamos. Disfrutar de este disco es que he sacado todo hacia afuera y ahora me siento muy bien. O sea, toda esa sensación de dolor la he sacado hacia afuera y me ha liberado de una manera brutal. He disfrutado con los músicos desde el principio de la idea. Ha sido muy bonito, muy duro, porque sacar todo eso hacia afuera ha sido muy duro y he pasado momentos de mucha angustia, pero me siento absolutamente liberada. Bueno, y volvemos con Foro 56 luego de este corte musical, banda chilena, ¿no? Pero ahora vamos a usar un tema internacional. Así que tenemos mucha cara en la parte internacional, pero vamos a tratar de sintetizarlo porque no hemos alargado demasiado con los puros titulares. Hablando tonteras, duramos el doble en realidad, pero bueno. El tema es Cataluña y Siria. Va a ser un tema un poco manejado, quiero explayarme un poco aquí, investigar todo el tema de Cataluña, investigar todo el tema de Siria. Quiero, por tanto, decirle a mis oyentes que, recuerden que yo soy colombiano, ¿no? Así que yo en parte veo cosas de Colombia. Y justamente en esto yo veo un medio noticioso. Tenemos auditores de Colombia y de México, lo cual es bastante inesperado. ¿Sí? Claro, yo soy como colombo-mexicano aquí porque la gente del colegio cree que soy mexicano, pero bueno. Sí, mucha gente ha confundido con mexicano incluso. Sí. Me ha confundido con mexicano. Me han dicho, sí, ¿cuánto, unas sí, tres personas? Claro, ¿no? Y si envío un trabajo, me dijeron, gente, ah, que. Gente, claro. Antofagasta no es una ciudad que tenga poco extranjero como para no reconocer el acento colombiano o un acento mexicano. Sí, no entiendo cómo, gente, me confundieron. Bueno, ¿qué igual. ¿Qué les pasa? Bueno, ya el tema. El tema, el caso es que hubo un referéndum en Cataluña, ¿no? Sí. De un tema que se lleva muchísimos años, mucho más de que antes de que yo existiera. De Franco. Claro, eso es desde el fin de Franco que existe eso. Lo que pasa aquí es que Cataluña, para la gente que no sepa por qué surge todo esto, pasa que Cataluña desde hace mucho tiempo que es reconocido justamente como una, no una nación, pero sí como una región histórica. Sí, sí. Como el País Vasco. Claro, como una parte autónoma que hay en España, referente a que tiene una cultura un poco aparte, sí, un poco distinguida. Una fusión entre la cultura del sur de Francia, claro, y la española. Claro, tiene su no lengua es, propia también. Tiene su lengua propia. Claro, tiene todas estas partes. Entonces, claro, ellos han siempre querido, mucho antes de que yo naciera, independizarse por todos estos temas. Pero ahora es como un poco más generalizado. Claro, ahora, ¿por qué vienen ahora a reclamar más aún de lo que ya habían reclamado antes? Bueno, igual ya habían tenido altercados antes, pero pues ahora sí. es creo que lo peor que ha habido. Pasa que hace poco España tuvo una crisis, ¿no? Ya todos lo saben. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se origina esta crisis? Un porcentaje de desempleo de, ¿cuánto? Del 40%. Claro, repilante. En realidad eso tiene mucho que ver también con una parte aquí en Chile, en qué aspecto, y con Colombia. Porque España, antes del 2010, era el Chile para Colombia. Es decir, sí, allá estaban emigrando. Ahí estaba el. Claro, allá estaba. De hecho, muchos chilenos emigraron a España. Sí, no, muchos latinoamericanos, mejor dicho. Eran inmigrantes en España, ¿cierto? Y de repente España ve un quiebre. Claro, así, horrible. Total, total. De hecho, yo creo que. No sé cómo reeligieron a Rajoy siendo. Es que, más, el gobierno mismo estaba mandando a los inmigrantes a que se fueran del país. Sí, a país. Que se fueran. Sí, la situación acá. Estamos mal, váyanse, por favor. Váyanse, por favor. Por favor, se les ve un favor, no como obligación. Ya, la cosa es que todo esto también surge por la mala administración que ha tenido un gobierno conservador de España. Sí, Rajoy. Sí, la verdad que tiene un manejo. Administrador horrible, del habla dinero. Habla mal, sí, maneja mal. Horrible, horrible. Se lleva mal con los partidos. La cosa es que esto, junto con el sentimiento de independista de Cataluña y de que las platas ahí se administraban horrible. Ha aumentado mucho el tema del nacionalismo. Claro, y junto con la parte económica de que el dinero está administrando horrible, tuvieron otros problemas económicos este año. Claro, eso originó a que ahora hubiera un referéndum diciendo que ya nos queremos independizar. Pero ahora tú vienes diciendo de que hay gente que votaba que más de una vez. La elección, yo creo igual es un poco de culpa del gobierno de España. Yo creo que la elección, al no ser legalizada, se transformó en un tongo para llamar la atención un poco del gobierno español. Se volvió un verdadero hueveo, la verdad es que. Sí, porque, mira, yo al principio no lo creía porque ya dije, no, ya igual hay gente que iba a buscar desacreditar esto. Claro, pero no, hay obvio. Hay gente tanto en contra como a favor del referéndum que fue a votar 4, 5, 6 veces. No, cuando iba llegando la una en la mañana, iban llegando las urnas para votar, se cayó una, se abrió y había votos perfectamente doblados, como si ya hubiera votos adentro, y desparramados por la calle y la gente recogiéndolo así como si nada. Entonces es un verdadero tongo, pero. Yo creo que tiene que hacer algo, porque ya hubo un referéndum en 2014, si no mal. Ahora la conversación va en qué va a pasar, ¿no? Y aparte, se supone que el lunes van a declarar una independencia unilateral. Sí, unilateral. Que, bueno, o sea, que España. Cataluña se va a considerar independiente, pero España no lo va a reconocer. Claro, así. Por sí mismo, es como una cosa como lo que pasó en China con Hong Kong, toda sí, esa con parte. Hong Kong, sí. Ya, le tomó mucho año a. Claro, China, sí, una cosa así. Ahora el problema también es que Cataluña tiene un endeudamiento horrible, siento que en la deuda externa que tiene en todas las regiones de España. tiene como el 34% de la deuda española es de puro Cataluña. Eso lo que le encuentro razón es que el tema de la deuda, yo creo que Cataluña es un estado que con todo el tema de turismo, con todo el tema de infraestructura que ellos tienen, ellos podrían pagarla. Pero lo que pasa es que el Estado español ha invertido mal, por así decirlo, el como dinero, siempre, ¿no? Claro. No ha administrado bien, entonces el tema es que Cataluña se quedaría con esta tremenda deuda. Claro, y lo otro es que... ¿Qué pasaría con la Unión Europea? ¿Qué pasaría con el tema de la moneda? No, y otra cosa es que con los enfrentamientos que están habiendo ahora, con la parte de ferrocarril que todavía funciona en las mediaciones de Europa, claro, entre España, Portugal, Francia, tienen miedo a que los protestantes vayan y bloqueen estos pasos y al final van a afectar a la economía de Europa. La verdad que, yo siempre, incluso ideológicamente podría apoyar muchos de estos procesos, pero yo creo que Cataluña no se debe separar de España por muchísimas razones. Ya, porque, a ver, dime una razón para hacerla rápida. Uno, el Estado de Cataluña es un Estado que tiene población y, ¿cómo se llama?, dinero suficiente como para conformar un Estado, pero no tiene temas como para aplicar una jurisdicción bien. Primero tienen que volver a separar el tema todo en provincias, tienen que separar el poder judicial, van a tener que crear un poder judicial y legislativo dentro de la región. Sí, yo verdaderamente... Van a tener que crear un pasaporte. No, claro, no... Entonces yo creo que llegar a esa altura... No, es que es todo un tema. A esta altura del juego, 2017, yo creo que es demasiado severo. Es todo un tema, ¿no? Y aparte tienen que demorarse años para que pase todo ese proceso de independencia. Incluso después está el tema de la Unión Europea, qué va a pasar, si van a estar de acuerdo con que se una o no. Claro. Si va a ser país observante o va a ser participante en la ONU, en todas las organizaciones. Entonces yo creo que algo demasiado complicado como para decirlo, ya vamos a independizarnos de los españoles. No, pero es que claro, porque es que... ¿Qué es lo que creo que es la solución? ¿Cuál? Que España se convierte en una república federal. Que haya dos estados dentro de un país. Sí, sí, sí. Porque tenemos que entender que igual España tiene un gobierno monárquico todavía. Sí, o sea, no es monárquico, es monarquía parlamentaria. Sí. Así como monarquía representativa. Como que, es una monarquía representativa. Claro, es como, hola, soy el rey, pero no soy nada más. Sí, entonces, yo soy el primer ministro, pero el que manda acá arriba. Claro, así entonces como. Pero bueno, la cosa es que Cataluña. Como que tiene argumentos muy... O sea, como que tiene bases muy pobres para poder independizarse. Sí. Porque si me pongo a decir, mierda, yo tengo una cultura, me voy a independizar, entonces... ¿Qué? Antofagasta... Bueno, 40... Magallanes... No, claro, Antofagasta 43, departamento de Colombia. Entonces, no puede... Magallanes así, la República Glaciar, así... Sí, no. Sin peace. Claro, sino antes de que venga un alcalde colombiano y gobierne acá. Sí, porque... No sé, el Mapuche con 50.000 habitantes ahí... No, claro, no. O sea, bueno, yo creo que Cataluña tiene muchas más razones que Magallanes o los Mapuches o acá el norte para independizarse, pero el tema de que no es lo correcto hacer. Claro, no, es que declarar esto ya, el tema de la independencia unilateral, no, como se no, llama, sí, yo claro, creo que es ya que, irse a la paz de los caballos. Es que hacer igual, un país... Creo la represión que ha impuesto España es como para enojarse igual. No, es otro tema. De la policía especial eso, a no, la es gente, que eso es niños. Todo un tema, eso es todo, porque hay más eso, de 500 heridos. Llevaron guardias de Madrid, de otras ciudades cercanas, a Cataluña para reprimir, porque no, obviamente la gente, yo creo la que, policía de Cataluña no lo yo creo que tenemos que hacer un foro exclusivamente cuando tengamos más tiempo para hablar únicamente de España, porque España tiene toda una historia que tiene detrás y que hasta el día de hoy es muy conservadora, demasiado. Sí, no, igual lo que he visto también es que esto del tema de la Generalitat, este como organismo independentista, unos comentarios que en internet, pero la verdad yo al principio no creía que eran de ellos, pero son de ellos tratando a los andaluces de negros, tratando a los andaluces de flojos, cosas así, como atacando también a gente de otras comunidades autónomas de España. Entonces yo no sé, la verdad me huele mal este tema. Sí, hay todo un tema que hablar en realidad de España. Yo creo que Cataluña tiene las razones para irse de España. Pero no la capacidad. Pero no, o sea, no tiene... Para mí no tiene ni preparación. No, eso es la preparación más que nada. No tiene preparación, claro, porque capacidad quizás sí, 7 millones de habitantes. Empezar un estado desde cero no es fácil. No. Y no es como que yo hago un referéndum y ya, fum, jajajijun. No es como no es como jugar a Age of Empires o algo así. Es de verdad ser una nación, así que hay que, yo creo que es un periodo muy largo. En Europa. Sí, no. Tomando un poco de tinte de Siria, les sugiero a los oyentes que lean El Espectador, un medio colombiano muy bueno, la verdad. Eso sí es muy crítico últimamente. He visto que la parte de internet se ha vuelto más como un medio crítico noticioso que como un medio noticioso, no, así sí, como de género informativo. Otro medio que he estado cubriendo bien es, CNN en español. Ah, no, sí, CNN. CNN no, claro, sí, obvio. La verdad es que, yo lo encuentro incluso porque el de Estados Unidos sí está un poco inclinado a los demócratas, pero el CNN en español, claro, es bastante imparcial en el tema. Sí, entonces, no, sí, cuando vean Estados Unidos, véanlo con un tercer ojo. Pero sí, cuando vean temas así fuera de Estados Unidos, es muy bueno, por algo es CNN. Sí, recomiendo muchísimo la señal en español de CNN, la verdad es que me dejó impresionado porque yo la verdad no lo tenía mucho en consideración. Yo siempre he sido hombre de un solo canal, que siempre hemos visto el... Claro, 24 horas, pero... Poquito, pero CNN en español, claro, no el CNN en Chile, porque lo encuentro un poco más simple, sí, un poco más... Sí, yo lo que les recomiendo es que lean, no lean la parte de Colombia, obviamente El Espectador, si no quieren reforzarse Colombia, sino que lean la parte del mundo, porque... Sí, del mundo. Porque lo que pasa es que yo estoy viendo que la parte de la parte internacional chilena en los medios es bastante mediocre a veces. Me parece muy unidemática. Sí. O sea, ya están viendo, la gente le interesa la noticia de Trump. Y no, si es que 24, entonces, claro, es que 24 horas tiene una sección en mundo que es la era Trump. Y es como, puro Trump. Entonces es como que uno ya está harto. Creo que como tres veces más mediático. Sí, claro, claro, que pasa en Asia, que pasa en África, que pasa en Medio Oriente, que pasa en Europa. Nada, o sea, pasa en otros medios. Sí, así que El Espectador tiene un leído esta mañana una nota sobre lo que pasó en Siria. De ahí fue que me informé con todo esto y de la mediocridad que están haciendo los medios referente a este tema. Así que lean, por favor, El Espectador, se lo recomiendo completamente. El Espectador, en español, y El País también, que tiene también una buena. El País, sí, no, El País es de España, si no es demasiado cierto, es de España. Así que, buenísima la sección internacional. Mejor dicho, lean todos los medios que puedan, en realidad, porque... No se informen solo por una fuente. Sí, no. Mal, está mal eso. Ya, sigamos vamos entonces. Vamos con el tercer ya corte musical. Vamos con The Jam, Going Underground en 456. Volvemos. Happening here today, a show of strength with your boys' brigade. And I'm so happy and you're so kind. You want more money, of course I don't mind. To buy nuclear tanks was for atomic wines. And the public gets what the public wants. But I want nothing, society's got some going on in the ground. Pleasure to hate me, I've been enough already on my plate. People might need some tension to relax me. I'm too busy dodging between the facts. You see, here's what you get. You've made your bed, you better lie in it. You choose your leaders and place your trust. As their lies will shut down and their promises rust. There's a killing machines with paper rockets and guns. And the public wants what the public gets. But I don't give up, the society wants. I'm going underground. Shout for tomorrow, oh, la la la la. último bloque de Foro 56. Sí, es el más corto, pero unos 5 minutos, sí, poco. Va a durar bastante poco, la verdad nos hemos alargado un poco. Demasiado, así que tenemos que tener este estudio rápido, así que... Sí, vamos a hablar más que nada del estado del programa, ¿no? Porque, claro, como dijimos, la segunda temporada iba a haber muchos cambios y yo creo que este es el más notorio, como el más... Claro, bueno, varios cambios, como puede ser que pedimos esta vez la colaboración de más personas, es decir, sí, si quieren... Incluso, por ejemplo, tenemos gente que se ha ofrecido también, cuando le hemos hablado, claro, se ha ofrecido, así que además de Vicente, además de, por ejemplo, tuvimos a Lugo, que no hablaba mucho, pero también el, claro, Chibi, el Chibi, y ahora vamos a tener ahora dos a dos más, que, claro, tenemos en comparación al Alex, que al Alex, sí, Choque, Alex, que está muy emocionado por entrar, sí, al podcast, más de lo que yo me esperaba, que él es ya un periodista, no necesita estudiar esto, yo creo que ya es un periodista de todo muy lomo, la verdad es que es un tipo muy dedicado al tema del periodismo. Sí, trabaja en El Pensador. En un medio que estaba acá, claro, en la universidad. Y se ha metido en tantas cosas y no sé cómo puede llevarse. Sí, yo tampoco sé. Vive aquí en la universidad. Así ya que, con este proyecto ya, sí, se nos ha puesto un poco. Sí, sí, para sí. El tema así de la que cámara, pero... no sé cómo lo hace, pero bueno, quizás. Una persona muy dedicada. Probablemente, allá, sí, venga como invitado un día. ¿Tenemos Murcito? Ah, claro, Vicente, sí, Mur, otro, Vicente, que le ofrecimos, dijo que puede que sí. Él igual dijo que no yo le gusta mucho la pauta. Cuando podemos invitarlo, cuando tengamos que tocar temas jurídicos. El hombrón estuvo tres años en derecho entonces... nos puede colaborar mucho con la parte de la historia, sí, jurídica chilena, con la parte de la jurisdicción, entonces, chilena cuando, actual. Cuando pase algo así, jurídico, claro, vamos a invitar a Murcito. Vamos a invitar a Murcito, que... aquí va a estar. Y pues Vicente, que no estuvo hoy, pero que se supone que tiene que estar, sí, este estar semestre, más... Vicente vuelve a... Vicente vuelve. Deja de estar con, sí, tu mamá. Separa de tu familia. Bueno, no, sí, la verdad no me explico mucho, pero la cosa es que sí o no pudo venir a grabar. Sí, usted sabe que el Vicente de un es como disperso. Pero la cosa, sí, es que, bueno, vamos a anunciar ahora la sorpresa, ¿no? La sorpresa que va justamente relacionada con el, sí, Vicente. Sí. Pasa que el sábado Vicente va a cumplir años. Vicente va, sí, a tener 19 añitos. Va a celebrar sus... Yo tenía 17, bueno. va a celebrar sus dulces 19. lo vamos a celebrar en su casa y lo que pasa es que vamos a realizar... ¿Ya compraron el vestido? Parece que sí. Lindo vestido de cola, sí. Yo voy a ser el encargado de ponerle el zapato, el zapato. Y de bailar vals. Pero bueno, la cosa es que ahí se va a grabar ahí una piedra. Una, así. Claro, vamos a empezar con un proyecto que yo decidí proponérselo a Nicolás, que es separar Cultura 56 y volverlo un spin-off. O sea, también podcast. Hacerlo con el tema de las recomendaciones. No, claro, sí. O sea, no, yo creo que las recomendaciones deberían quedarse aquí en Foro. Pero la parte de la discusión cultural. De libros, películas, música, cine, filosofía. También quiero hablar un poco quizás de temas actuales, pero en cuanto a discusión, puramente discusión, sí, puramente discusión. No va a tener cortes musicales. Sin pautas, sin cortes. O sea, vamos a tener un disco sonando de fondo. Claro, que eso ya se va a encargar en Nicolás en postproducción, pero no va a tener cortes musicales y va a ser como una charla más bien, no improvisada, sino natural. Sí, vamos a poner un tema y ya, no va a haber pauta, porque aquí en Foro 57 tenemos toda una pauta, sí, con todo, claro, los titulares. Es que muy al pie, bueno, de la letra. Sí, pero... no, al final nos vamos a la mierda, pero, sí, pero la igual. Cosa es que, a ver, esta pauta, ¿cuánto ocupa una hoja de una plana entera? Claro. Sí, así listo. Que es una pauta, no un guión. Sí, sí, sí. Tema, discusión, así. Sí, y eso. Así hacemos que. Hemos tenido este spin-off que es, sí, Cultura 56, que así también que... lo vamos a subir al blog y lo vamos, claro, a subir a la página. Claro, recuerden también comentar, recuerden que lo voy a insistir hasta que alguien se conecte, sí, hasta que alguien apunte, que es que háblenle a Nicolás sobre la parte de si alguien quiere participar en el foro, si quieren comentar, si quieren, sí, bueno, criticarnos, lanzarnos tanto, mierda. Tienen tanto para contactarme en la página de Foro 56. Claro, si quieren. Facebook, sí, sí, sí. A mi firma que siempre lo comparto. Sí, sí, sí. Hoy, sí. La gente que me conoce de Chile Ball también, si quiere promover el tema, hasta con, hágalo. Hasta con Vicente, que claro, la parte de PortalNet. En el antro. Claro, en el antro y PortalNet, así, ahí... Oye, hablen de esto. Claro, hablen de esto, o si no, si quieren participar y venir a putear aquí en el... A poner su miseria aquí. Háganlo, la verdad es que no tengo ningún problema, mejor para que crezca más el medio, para que no seamos tan miserables. Entonces... está bien eso. No, ahora estamos bien. No, la verdad es que... Estamos bien. Y además que estamos aquí en este recinto prístino que nos encanta que... Sí, la verdad. La verdad, sí. Grabar en tu casa es muy incómodo, perdón. No, perdón, sí, totalmente. Perdón. Aparte yo no tengo ni micrófono, ni tengo un profesor estudiado así al detrás, ¿cierto? Sí, así que, la que... No, estamos con un celular grabando. Ayer, por ejemplo, ¿te acuerdas de esos capítulos en que estuvimos grabando solo en tu casa? No, ese desorden... Fue horrible, la verdad es que hasta nos criticaron. Esa catarsis. Nos llevamos también una crítica, sí, negativa de un periodista que no voy a mencionar aquí. Sí, por tontos, pero bueno, pero ya pasó y de las errores aprende. ¿Alguna recomendación rápida? Ya, recomendaciones rápidas. A ver, ¿qué empiezo yo? Empieza tú con música. La verdad es que yo quería recomendar más que nada una banda que me gusta mucho y he estado escuchando mucho últimamente, que es Primus. Primus apesta. Es el... ¿Un álbum o algo? ¿Una canción que te guste? Bueno, me gustan varios temas. Winona, Big Brown Beaver, American Life. Bueno, Jerry Was a Race Car Driver, que fue su sencillo en ese tiempo. La verdad me gusta muchísimo un estilo de la banda que prácticamente es como un género propio. Un tema... Bueno, Les Claypool incluso estaba audicionando para bajista de Metallica y no quedó porque era muy bueno y era muy diferente al tema. Es una especie como de funk metal, pero bastante diferente. Baterista muy talentoso, instrumentista muy talentoso. Y la verdad es que me gusta mucho la banda, también graciosa, para decirlo. Porque se toman un poco para la chacota el tema de la música. La verdad es que eso me siento un poco identificado. Está bien, está bien. La verdad es que Primus me gusta bastante, una banda buenísima. Si pueden escuchar todos sus discos, y ahora creo que están a punto de sacar, si es que no lo sacaron, no he revisado, un disco nuevo. Así que si lo pueden encontrar... Muy bien, entonces. Muy bien. ¿Tú alguna? Yo recomendación, voy a recomendar un poco en conmemoración al Chibi, otra vez. Una figura permanente, sí, una figura mítica detrás de Foro 56, está así. Así que bueno, la cosa es que voy a recomendar un libro que él me prestó y que tenía que leerlo sí o sí si quería instruir mi lectura, que es Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Una obra maestra, es como véase usted 100 años de soledad mexicano. Bueno, y de paso también recomiendo 100 años de soledad. No, en la PSU salió Pedro Páramo, para los que hicieron la PSU el año pasado, salió Pedro Páramo ahí. Que desgraciado Pedro Páramo, que al final nadie sabe quién era. El caso, muy bueno el libro, una obra maestra en la literatura latinoamericana. Léanlo, por favor, instruyanse, culturícense. Sí, leer un poco más de la literatura latinoamericana, porque hay mucho donde sacar. Sí, no, demasiado. La verdad es que yo quiero implementar un poco esto de la literatura latinoamericana, la cultura en sí. En Cultura 56, en el también. Podcast, para hacer una discusión ahí sobre los escritores. Sí, igual van a haber recomendaciones y va a haber incluso en mayor número recomendaciones. Y yo yo creo que voy a hablar ahí todo el rato de García Márquez, porque bueno, compatriota, el único orgullo que tengo en nacional. García Márquez es parte de la patria latinoamericana, más que nada. No, sí, y aparte soy... Nuestro representante de la... No, claro, y aparte soy hijo de un fanboy de García Márquez. Mi papá era... Y si mi papá está escuchando esto, él sabe que él es fanboy de García Márquez, así que bueno. En todo caso, Isidro también siempre cita a García Márquez, nuestro profesor. Patrono. Nuestro dios, nuestro profeta. Sí, la verdad es que Isidro Morales, ustedes no lo conocen, lástima que ustedes no lo conocen. Es una eminencia en el periodismo. Suerte tenemos. Sí, es dios. Y también cita mucho a García Márquez, sí, porque García Márquez es una figura importante y yo creo que igual vamos a tener que hablar mucho de García. En todo caso, es como el, ¿cómo se dice? Como el Don Quijote, pero de Latinoamérica. Así que eso sería todo. Acabamos con el capítulo. El sábado vamos a estar subiendo el tema. Yo creo que va a estar subido entre el sábado y el domingo. No vamos a tener presiones para subirlo. No, claro, no. Si es una discusión, nacional de actualidad. Así que, bueno, este fin de semana, o quizás incluso el lunes, si es que la caña nos deja. Oye, nosotros no tomamos. Tanto. Pero igual no tanto. Dentro de la casa del Vicente nos vamos a portar bien. Así que, terminamos este capítulo de Foro 56. Fuimos Nicolás Olivares, Jesús Perdomo. Vamos con un último tema. Vamos con Interpol, Mammoth. En Foro 56, para terminar ya todo esto, Jesús, unas palabras. Saludos a todos los oyentes, saludos a Ani, a mi papá, a mis hermanos, no, o sea, no tengo hermanos, a mi familia, soy hijo único. Bueno, a todos los que nos escuchen, muchas gracias por escucharnos, los quiero, y me llamo Jesús Perdomo, Nicolás Olivares, despídese usted. Nos vemos la próxima semana, adiós. Saludos. So spin. around the world.